tuvo lugar el día 7 en la granja cooperativa de Migok de la ciudad Sariwon de la provincia Hangi del Norte, el mitin conmemorativo de los trabajadores agrícolas por el 24º aniversario de la elección del gran general Kim Jong-il como presidente del Comité de Defensa Nacional de la República Popular Democrática de Corea. En la ocasión, estuvieron presentes cuadros del sector y funcionarios y miembros de la Unión de Trabajadores Agrícolas en la ciudad Sariwon. Los oradores señalaron que la historia de la traición del gran general sobre la construcción del Estado brilla con sus imborrables hazañas de haber forjado el nuevo camino de la construcción del Estado socialista, basándose en la original idea revolucionaria del Seonggun y convertido a Corea en una gran potencia de la independencia, mediante el establecimiento del sistema orgánico del Estado centrado en la defensa nacional. Y afirmaron que la idea y la causa por la edificación del Estado del Gran General se llevan adelante hoy con excelencia por el máximo dirigente Kim Jong-un.